Chips el Perro Loco patrocina la entrevista. Chips el Perro Loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el Perro Loco con el carnaval. Y 10 minutos, comenzamos en la sintonía de la mañana con nuestro tiempo dedicado al carnaval. El año pasado fueron demonios que acabaron acostumbrándose a vivir en el infierno. En 2014, año de su nacimiento, se transformaban en mexicanos. En este tercer año de vida, la chirigota de Ismael García ha experimentado cambios en sus filas y se han agrupado con un nombre un poco complicado de expresar: Aguán Pabalube Lian Champú. Vamos a ver si lo digo siempre igual o si nos equivocamos de una vez para otra. Está con nosotros para hablarnos de ese complejo nombre, Ismael García, el promotor de esta agrupación. Ismael, muy buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña Camilo Salas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conocer un poquito más esta formación que va a participar en el Carnaval de Ubrique en este año 2016, con un nombre, bueno, que digo yo que es difícil de pronunciar, ¿no? Sí, la verdad que con el nombre estamos teniendo problemas, más que nada al escribirlo, porque pronunciar casi todo el mundo lo pronuncia igual. Pero en el tema de escribir siempre alguno lo mete con V, otro lo mete con V, con B, sabe, cada uno lo escribe ya a su manera. O escribe Volube, Balube, Pan, Guampa, no sé, de 20.000 maneras, es un poquito complicado. En fin, esto no suena a la canción de Little Richard, ¿verdad? Esto viene de ahí, el nombre al menos, no sabemos. Inevitablemente se parece que se hace una referencia a esa canción, ¿no? No es exactamente a Bamba Balumba, como hemos escuchado todo en esa canción, pero podríamos decir que sí, que tiene algo que ver con esta canción. Tú me decís antes, no sé si esto lo puedo desvelar, imagino que sí, ¿no? Me decís antes, fuera de antena, que es como vuestro grito de guerra, ¿no? El nombre de la chica. Sí, es una especie de un grito de guerra que lo hacemos en la presentación y que, aparte, para nosotros es como algo identificativo, ¿no? Es como un grito de alegría para nosotros. Que quizás a lo mejor no tiene nada que ver ese nombre con el tipo que lleváis. Claro, quizás sí, quizás no. Lo que pasa que realmente es bastante evidente que que no es un idioma extraño de una tribu de Lian Champú, ni es ninguna cosa extraña. ¿Se está especulando por ahí? Así se está especulando, ¿no? Sí, de que puede ser algún tipo de aborigen, ¿no? De ahí arriba. A ver qué cosas había escuchado. Curioso, es divertido. No, la verdad que no, hombre. Puede ser que alguno hemos escuchado que puede ser de chino o de algún tipo de lo que tú dices, de algún tipo de tribu o de algo que no sea española, digamos, ¿no? Que sea de algún tipo de raza aborigen. ¿No? Aborígenes australianos, africanos. Yo lo único que puedo decir, ya que estamos hablando del tipo, sí, venga, es que vamos ahí muy elegante, porque es que es verdad, vamos ahí bastante elegante, vamos ahí muy guapitos. Y aparte también ya decirlo que este año contamos otra vez con nuestras filas, con el Pichaque, que es el director de escena, digamos. Y como es tan peculiar, pues le vamos a dar el sitio que él tiene, y él lleva un disfraz que es totalmente diferente al que todos llevamos, que realmente también va elegante, bueno, va elegante según el quien lo mire, ¿no? Pero que va a ser espectacular también. Eso es lo que puedo desvelar también del tipo, que el director de escena, digamos, va diferente, y cuando lo vea todo el mundo se va a quedar alucinado, vamos, cuando vean al Pichaque. ¿Tiene algo que ver con la música? Lo digo por ese grito de guerra relacionado con lo musical, ¿no? Sí, el tipo está basado totalmente en un estilo musical. Y todo lo que es la música, los pasodobles, la presentación y el popurrí sobre todo, está basado en ese tipo de música. O sea, vamos ahora a recordar la música de Elvis, de Little Richard, como hemos dicho antes, ¿no? Un poco. Vamos a navegar un poquito por los años 50. ¿Os gusta, no, ese tipo de música, quizá? La verdad que a raíz de la consecución de la realización del tipo y del repertorio, pues me he estado informando de mucho de ese tipo de música y he llegado a enamorarme de ese tipo de música. Ahora mismo escucho esa música cada vez que me levanto, la considero una música muy alegre, que con el carnaval liga perfectamente, porque también son acordes muy alegres, mayores y muy... Y realmente pues, eso hace que concuerde perfectamente con la idea del carnaval y de una chirigota, porque son cositas muy alegres, vamos. Bueno, lo que veníamos diciendo en el coche, que era ponerlo y ya te anima, ya te sueltas solo. Que te invita a bailar, ¿no? Ahí está. Sí, vamos a tener también mucho ritmo, vamos a ir bastante rápido en las cuartetas, en el popurrí, vamos también con un ritmo bastante fuerte. Y la presentación también, empezamos fuerte. La presentación la vamos a hacer día de la tortilla ya directamente, de aquí lo digo. Y vais a dar cuenta, vamos, de que vamos a todo carajo. lo bueno de ese tipo de música, que es conocida, que es popular y que la gente la tiene, pues aparte un poco de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Yo sé que mucha gente lo va a escuchar y se va a sentir identificado con muchas de las canciones, porque son canciones típicas de lo que estoy diciendo, son los iconos, digamos, de ese tipo de música, y yo estoy seguro que va a haber mucha gente que le va a encantar. De hecho, de aquí, ahora mismo puedo mandar un saludo a Manuel Suárez. No sé, tiene aquí como un blog creado en Ubrique, una página del rockabilly, digamos. Ajá. Tiene una página de rockabilly. Y quiero hacer referencia a él porque cuando en octubre estaba empezando a pensar tipo y todo el tema, de casualidad empecé a escuchar algún tipo de música relacionado con esto. Y él fue el que me dijo a mí, me preguntó de casualidad, que me vio un día escuchándolo en el móvil. Me dijo, ¿a ti te gusta esta música? Y cuando le comenté que quería hacerlo una chirigota relacionada con este tipo de música, pues me hizo amigo de esa página, me mandó información, me mandó canciones, y desde aquí pues quiero agradecerle también ese detalle, hombre, a Manuel Suárez. Que ayudó, colaboró contigo. Ayudó también, ¿no? Porque me mandó muchas canciones. Yo en su grupo de Facebook estuve viendo un montón de canciones que él mandaba, que no sé cuánto, y la verdad que me ayudó en algunas cositas. ¿De quién fue la idea del tipo entonces? ¿Tú ya, no, Ismael? Sí. ¿Y cuándo me has dicho que empezó todo esto? El primer ensayo fue el 1 de octubre, ¿no? O el 1 o el 8 de octubre, me o algo así. A pensar en el tipo. Decir, yo el tipo este ya, año, la verdad chirigota. Que este año sí lo tenía más claro. Otros años me he esperado siempre al final, pero este año ya en verano prácticamente sabía ya que iba a hacer algo relacionado con esto. Y cuando empecé ya a hacer el primer día de ensayo y todo el tema, tenía ya presentación, tenía paso doble, tenía algunas cuartetas de popurrí, que en verdad lo tenía muy claro y estaba muy motivado porque me gustaba, como te he dicho, que empecé a conocer ese tipo de música y ese tipo de estilo, y la verdad que me empezó a gustar mucho. Y me sentí motivado y lo tenía preparado. Lo que yo dejando es verdad, los otros pasos dobles y los cuplés, para hacerlos más frescos, no digamos que no fueran... No me gusta hacerlo muy pronto. Pero lo que es la presentación y esas cosas, sí, la tenía ya preparada antes de octubre, ¿no? Has ido trabajando en ella, ¿no? En función de ese tipo que tenías en la cabeza. Sí, llegó un momento que ya lo vi claro. Tenía otras dudas al principio, pero lo vi claro. Y cuando lo vi, pues ya empecé a trabajar directamente, ¿no? En realidad se trata de un tipo que da mucho juego, ¿verdad? Todo lo relacionado con lo musical, al margen claro, del carnaval, es que a mí da me mucho juego. A mí, por ejemplo, me facilita mucho el tema de que basarme en un tipo de música. Claro. Porque quiera que no, ya para mí, hombre, tiene su trabajo, ¿no? Basado todo en ese tipo de música, pero realmente para mí es más fácil porque lo único que tengo que hacer es trabajar un estilo. Y por eso cuando los mexicanos también me pasó igual, que también hice un popurrí bastante mexicano, y con cuartetas, con corridos, con... Y este año, pues, me pasa igual. Este año toda la música va a ser relacionada con eso. Y se va a reflejar en el popurrí, ¿no? Sin embargo, aquí un puntito local, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el tipo que es algo genérico, no tiene nada que ver con lubriqueño, pero sí que la vida es ese puntito local de localización, con lo de Lian Champú. Claro, es que más que nada es porque somos casi todos de Lian Champú. El que no es de Lian Champú es un cubano, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Somos como el Atleti de Bilbao. En medio del día. Somos como el Atleti de Bilbao, nada más que del barrio y extranjero. Y bueno, uno del Cardereto, pero vamos. A veces está incluido ya. La habéis adoptado, ¿no? Está empadronado ya en el caso. Se ha criado también, más o menos. Bueno, este año ha habido cambios en el grupo. ¿Quiénes sois? ¿Por qué no os presentáis un poco? ¿Quién forma este año la chirigota? Pues te puedo decir algunos nombres. Estamos los que, por ejemplo, que hayan salido. Está Javier Jaén. En primer lugar, ¿cuántos sois? Somos 10. Soy 10, año pasaréis 12, este año 10, uno menos, dos menos, pero... Sí, pero es un buen número. ¿Y qué cambios ha habido? ¿Qué novedades? Este año, con respecto al año anterior, el único que está soy yo. Ha sido un cambio total. Y, hombre, de por ejemplo, recupero del primer año de los mexicanos, recupero a Javier Jaén, el pisaque, ¿no? Lo conoce todo el mundo por el pisaque. Que ya ha salido varios años. Él sí ha salido, ya tiene experiencia. Cojo también, ¿cómo es? Kiko Moreno. Francisco Moreno. Francisco Moreno, que salió en el cuarteto del viejo. Sí. El año pasado. Y que este año, pues, no está tocando la caja. Después, ya estos son tan nuevos, ¿vale? Esta gente van a debutar todos en... Que no este ha salido año. Nunca en el carnaval, nunca entonces. Han salido nuevos, en carnaval, nuevos y novatos. Nuevos y novatos, vamos. Pero con muchas ganas. Pero vamos, que eso no se va a notar tanto, eso de que somos novatos ni nada, porque está muy trabajado y desde aquí digo ya que no vamos a decir somos novatos, ay, perdonadnos por ser novatos, no, que venimos bien. Y venga, a ver si eres capaz de decírmelo. Ana Gil, venga, que va a la guitarra. Una chica, viene con nosotros a la guitarra. Entonces ya hay una agrupación en Ubrique que cuenta con una chica en su fila, que es la de la chirigota de los niños. Vosotros también ahora introducís a una chica en la fila. Sí, pero sinceramente pero no lo considero tampoco un detalle tan... No es importante, no, sí es importante que haya mujeres en el carnaval, pero que realmente que es una más que nosotros y no tenemos ningún problema que sea ni mujer, ni hombre, ni... Sí, ni hemos destacado tampoco en ningún lado que llevamos una mujer, ni nada, porque realmente no es una más que nosotros y no... Bueno. No nos importa, vamos. Sí, es lo mismo que los niños también lo consideran igual, vamos. Ah, no, supongo que sí. Venga, ¿quién más? ¿Y Ana? ¿Quién más? Vamos a ver. José Moreno, el hermano de Francisco, lo llamamos también el hermano. El hermano del caja. Por ejemplo, los instrumentos, Ismael, tú la guitarra otra vez, ¿no? Sí, yo con la guitarra también. Me ha dicho que la caja, Quisco Moreno. El bombo. El bombo es Sergio Ortega. Que también es nuevo, ¿no? Sí, también. Vamos, que nunca ha tocado el bombo ni nada, pero está aprendiendo muy bien. Que aquí aprovecho ya también, que ya voy a meter agradecimientos aquí por todos lados. Es que quiero agradecer también al Pechuga, padre, vamos, a Juan Pechuga. Quiero agradecerle la ayuda que nos está dando en la percusión, porque la verdad que empezar con un bombo nuevo que no sepa tiene mucha guasa, cuesta trabajo, más o menos se pueden hacer las cosas básicas, pero... De aquí a unas cuantas semanas atrás, Pechuga nos ha estado viniendo todas las semanas a vernos. Ha estado metiendo cortes, cosas que a mí se me escapan, porque yo me dedico más a la guitarra y eso, y es verdad que lo básico lo controlo, pero lo que es la percusión tiene muchos detallitos y muchas cosas que realmente lo maneja, pues te puede enseñar muchísimo sobre ello. Claro. Y ha venido y nos ha dado cuatro detallitos para las entradas y para que entremos con seguridad, y la verdad que nos ha arreglado un montón de cosas. Y desde aquí quiero agradecerle que es un máquina y que nos ayuda como el que más. De eso nos ha dejado el bombo también, que él no lo deja todo el año. Lleva 3 años dejándome el bombo. ¿Qué? Así que hay que darle las gracias por cojones. Me dijo que no te saludara, Pechuga, pero desde aquí te saludo. ¿Habéis notado ese cambio? Lo digo porque el año pasado contabais con músicos de casi que profesionales, ¿no? Que estaban en agrupaciones musicales de Ubrique y demás. Este año habéis tenido que contar con un poco de ayudita, ¿no? Sobre todo sí, la hemos percusión. Tenido que empezar desde cero con el bombo. ¿Habéis notado ese cambio? La caja sí la había cogido hace tiempo, pero vamos, la había cogido hace 15 años, ¿sabes? Cuando era chico. En la escuela de eso era. Y ha tenido también que recuperar un poco el ritmo. Pero sinceramente hemos tenido mucha suerte porque los dos chavales estos están cogiendo las cosas muy rápido. El del bombo no sabía nada y ahora ya te toca... Muy bien, estamos haciéndolo perfectamente, no es más que haya fallos, que haya dudas, pero cada vez se ve todo más seguro, más claro, y yo la verdad que estoy sorprendido tanto con ellos, con la percusión, tanto con la guitarra, tanto con los mismos compañeros, que yo la verdad que es que no me creía que yo iba a sacar un rendimiento que creo que he sacado de este grupo, que no me esperaba aún. La verdad que es que no creía que gente que no supiera cantar o que no tuviera, no es que no supiera cantar, sino que no haya cantado nunca, pudiera sacarle este rendimiento. La verdad, creía que iba a salir, iba a ser más complicado por el tema que te he dicho del estilo musical, que hay canciones que son difíciles de cantar y de... Pero lo hemos estado trabajando y, sinceramente, estoy súper sorprendido. No sé si es porque yo también, a lo largo de los años, he ido mejorando, la forma de hacer las cosas o de explicar o de lo que sea, pero realmente es que lo noto diferente. Yo imagino que también el hecho de que sean novatos, una parte negativa porque tienen que aprender y otra parte positiva porque igual le ponen más entusiasmo, ¿no? Que si... Sí, la verdad que la ilusión, vamos, hay gente que... Bueno, gente, todos, ¿no? Tenemos una ilusión increíble y a mí eso pues, me hace mucho tirar para adelante. Me da mucha mucha satisfacción, no me importa cardearme más de la cuenta porque realmente que después ya me estoy quedando sorprendido, ya estoy gratificado realmente porque los veo y digo, esto cuando empezamos a cantar esto parecía imposible, digo, esto cuando empezamos a cantar era una locura, la verdad, era un show. Bueno, ¿cómo se forma ese grupo, Ismael, de que estar tú solo? Pues vino todo a que me mudé a mi barrio, otra vez, a Lian Champo, alquilé una casita por allí. Y empecé a darle vuelta al tema de la agrupación y eso, y lo que te comenté, que quería hacer un grupo nuevo. Y empecé a ver si podía realmente hacerlo con gente del Lian Champo. Porque aparte, como estábamos por allí, podíamos ensayar bien, lo que facilitaría también lo que asistía a los ensayos y todo el tema. Y decidí hacerlo con gente de allí, que aparte yo es que me criaba allí y conozco a todo el mundo, vamos, y ellos me conocen a mí, y intenté hacerlo así. Se lo comenté a un montón de gente, empezamos, no sé si... Bueno, empezaríamos menos, pero fuimos metiendo que llegamos hasta 12. Lo que pasa es que por circunstancias, por trabajo, por ya circunstancias personales de cada uno, pues no han salido. Pero todo partió de allí, todo partió desde que yo empecé a buscar, empecé, se lo di a Camilo, se lo di a... poquito a poquito. Se lo di a unos cuantos, pero que de todos eran de allí. Tomando una cervecita, no sé qué, pues te animaría y digo, pues venga, vamos a probar. O sea que no, tú no hiciste casting de voces. Tú, no, a los colegas que... Yo, colegas y gente que tenga ganas de estar bien, la verdad. Porque es que son, después te van a dar también más resultados. Hombre, está claro que el que cante muy bien y todo eso, pues lo hace perfectamente. Pero realmente lo que importa más es la armonía del grupo, ¿no? Que nos sintamos bien, que vayamos a ensayar, nos bebamos un litro y estemos hablando, que estemos a gusto, que podamos irnos de guiso, que podamos... No sé, que estemos bien, realmente. Porque eso es una actividad que se trabaja mucho, que lleva mucho esfuerzo y después se disfruta mucho también. Pero tiene que ser disfrutarlo de una manera que estés con gente que tú realmente quieras, ¿no? O que, no que quieras, sino que estés bien, vamos, que es que no es tampoco una cosa tan complicada, está bien. ¿Y en este grupo de vecinos y amigos dónde entra el cubano? El cubano es que es el primo. El cubano es que el novio, el marido de mi prima. Ah, el primo del cubano. Por relaciones familiares, ¿no? Y entonces dijimos, pues cubano lo mismo si se lo digo se anima, digo, ponga díselo. ¿Y cómo ve el...? Porque no sé si conocerá el carnaval de Ubrique o el carnaval de Cádiz. Lo conoce porque a raíz de su prima pues ha escuchado más cosas. Pues, él lo conoció porque mi prima estaba allí en Dinamarca, en Copenhague, viviendo. Y allí es donde se conocieron y ellos más o menos, como a mi prima sí le gusta un montón el carnaval, pues ellos sí habían bajado 3 o 4 años ya, habían estado en la Sorizada, en un montón de sitios, y a ella sí había conocido el carnaval y le gustaba más, y vamos, que le gustaba. Y ya cuando viene dice, pues a mí me encantaría salir, que me le gusta cantar y eso, Ricky, y dice... La verdad que salimos rápido. ¿Y cómo se defiende? La verdad que yo me quedo sorprendido porque canta muy bien, la verdad, eso va, tiene una potencia. Es verdad que a lo mejor tiene, cuando empezamos a cantar, cuando él empezó con nosotros, cantaba de una manera que era un poco extraña. La verdad, era como si te estuvieran cantando reggaetón, pero era un paso doble, ¿sabes? ¿Verdad? Una cosa muy rara, una entonación que tienen ellos, yo qué sé, que salía así, salía como un reggaetón, vamos, algo de eso. Pero la verdad que la he ido cogiendo y es que te canta muy bien. Yo es que en Cuba... Yo Cuba siempre digo, porque he conocido a varios cubanos, que los de Cuba son como gitanos, ¿no? En el sentido de... Como gitanos, pero también como Cádiz, ¿no? Me refiero a que nos gusta la música muchísimo, nos gusta disfrutar, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo lo considero a ellos como gaditanos. Es que los cubanos son realmente como gaditanos, y te digo gitanos en el sentido de que les gusta cantar, que les gusta disfrutar, que les gusta... Que llevan el ritmo. Que son muy parecidos. Ese hermanamiento, ¿no? De La Habana y Cádiz. Son pícaros, son... que cantaba Carlos Cano, ¿no? Es que Cano, es verdad, ¿no? Son casi iguales, muy parecidos a nuestra manera de entender las cosas. Claro. O sea, que uno más, ¿no?, del grupo. Es uno más, vamos, perfectamente. Y para moverse, para crear un poquito ese también, tipo chirigoteo y demás. Además, tiene su parte que dice cosas también, ¿sabes? Que este año hemos intentado que, por ejemplo, en los cuplés o en el popurrí, en todos lados, alguno diga algo, ¿sabes? Que tenga algún tipo de detalle, alguna locura por ahí. O alguno tiene que decir... Y a él le toca su parte también, él tiene que decir cosas y se mete ahí. Bueno, y tú lo ves bailando ya su 3x4 y lo ves, ¿sabes? Que no, que está metido ya del tirón. Metido espíritu carnavalero chirigotero puro, cubano, ¿no? Sí, desde Cuba. Exactamente, muy bien que está. Bueno, vamos a hablar de autor, de música, de letra. Me decías que la letra es tuya, ¿no, Imael? No sé si alguna colaboración del resto del grupo. A lo mejor no colaboraciones tan específicas, pero sí, a mí me gusta siempre hablar con ellos. Me gusta que me cuenten cosas, que me cuenten chistes, que nos cosas que nos... También tenemos muchas letras que están basadas en esos reales. Bueno, todas, casi claro. Todas. En el sentido de que son cosas que nos han pasado en los ensayos, que... Cosas del grupo también, tenemos uno que se lo vamos a dedicar a nuestro barrio también. A ver, que son pero cosas cuenta, que el nombre que recibís en la chirigota, si no le dedicáis una letra a Lian Champó, pues claro, tenéis delito, vamos. Somos del Lian Champó, nosotros defendemos el Lian Champó para nosotros en nuestro barrio, en nuestra casa, y partimos desde ahí, somos todos desde ahí, y ahí vamos con nuestra bandera por todos lados. Camilo, ¿cómo es esa letra? ¿Os emociona cuando la cantáis vosotros que sois de ahí, que habéis criado en esa zona? Bueno, está bien, pero no es un paso doble ni nada, pues no. Es que es algo de casualidad. Ah, es algo más divertido, es ¿no? algo más de casualidad. Vale, yo pensaba que era algo así, tipo homenaje, emocionarse. De gente de allí, del barrio y de... Pero es más de casondeo. No, en serio, no. El barrio no hemos querido meterle nada serio. Ya vendrán otros años donde se le cante al barrio. Qué peligro. ¿Cómo son esas letras, Ismael? Pues, hombre, yo lo único que te puedo decir de las letras es que están trabajadas, que me caliento mucho la cabeza. Que las intento hacer lo más cuadradas posible, que es verdad que tiene mucha parte crítica. Uh-huh. Tengo que decir que este año llevamos mucha parte crítica, mucha parte de crítica a nuestra sociedad, digamos, a la política. Creo que era necesario decir unas cuantas de cosas que hacen falta, y la verdad que la vamos a decir. Pero eso ya ha basado también, eso más que nada, claro, en los pasodobles. ¿Sabes? Los pasodobles donde vamos a utilizar más lo que es la parte crítica. Vale. Porque ahí sí vamos a decir unas cuantas cosas. Llevamos también algunos de casondeo, que no es que nos llevemos pasodobles de casondeo. Otros son medio de casondeo y súper críticos. Otros son más críticos todavía. Y después lo que es los cuplés y el popurrí, pues es totalmente de casondeo. El popurrí es de casondeo. Porque ya vi que llevaba también mucha carga, incluso en la presentación, es de... que también dice tiene su parte crítica, ¿sabes? Uh-huh. No hace, ya lo escucharemos, veremos que también tiene sus connotaciones de crítica, ¿eh? La presentación. Pero realmente ya después, lo que es el popurrí, cuplé y todo el tema, eso ya es totalmente de casondeo. En el popurrí no he metido ningún tipo de crítica. Hombre, siempre está la sátira, ¿no? Y el que vamos a meter con cosas. Pero siempre en un término de casondeo, ¿sabes? No ya tan serio ni tan... Va a ser de casondeo. Vamos a criticar cosas, pero de casondeo y en plan más divertido. Y por eso el popurrí lo quería dejar totalmente abierto allá a casondeo, porque ya llevamos una parte muy crítica y... Me decías que los cuplés y los pasodobles los has dejado para el final, ¿no? Para que sean lo más actuales posible. Sí, hombre, siempre se hace uno y uno, ¿no? Pero después los otros los he ido dejando. Lo he hecho hace poco, vamos a hacer una semana, terminé dos cuplés, ¿no? Que eso es lo último que termina. Que de aquí les pido perdón por haber tardado a lo menos más, pero también tengo que decir que es que si se lo fuera dado antes tampoco se lo fueran aprendido. Eso te iba a preguntar, esos porque ensayos. Vamos a tope. ¿Esos ensayos qué tal, Camilo? Los ensayos pues bastante bien, un poquillo... Vamos directo, empezamos un poquillo tarde en realidad porque quedamos una hora y luego siempre todo se empieza a posponer y empezamos luego un cuarto pero de las salas y la... con la sala y los líos. Vosotros no os cunde el ensayo, pero, ¿no? De vamos a ensayar una hora y una hora que estamos ensayando todo el tiempo, ¿no? Vosotros sois más tranquilitos, de ver... Sí, la verdad que luego cuando nos ponemos directamente ahí la hora, hora y pico seguidos del tirón. ¿A qué, cuándo comenzasteis? En octubre me decías, ¿no? Creo que el primer ensayo fue el 1 de octubre, si no me equivoco. Si no fue el 1, fue el 8, el 7 o algo de eso. En esa fecha. ¿Y con qué frecuencia a la semana os reunís para ensayar? Empezamos pues, tres veces. En octubre y noviembre estuvimos dos veces nada más en semana. Y ya después, en diciembre metimos ya tres días en semana y ya ahora en enero estamos ya todos los días. Todos los días. Menos sábado y domingo, bueno, y algún sábado quedamos. Y algunos turnos dobles que se hacen para las percusiones, para las cosas. Bueno, que hay que darle mucho, que somos novatos y tenemos que aprender mucho, en verdad. Queremos ir con seguridad. ¿Y cómo sonáis en los ensayos? ¿Tú cómo los ves, Ismael? Hombre, lo que te he dicho, al principio era una locura, vamos, al principio no había por dónde cogerlo. Pero la verdad que es que ahora mismo estamos sonando ya que vamos muy bien, ¿no? Que vamos bien, que suena bien, que no crean que vamos a cantar malamente, ni... Hombre, no vamos a hacer los mejores que cantamos del mundo, pero que vaya a tono y que va a estar currado, y están en tonos que nosotros podemos cantar y podemos manejar, y creo que no, que va a estar bien preparado. ¿Han escuchado a alguien fuera de la agrupación? Sí, la verdad que algunos han venido ahí a escucharnos. Nosotros siempre dejamos la puerta abierta, que no tenemos problema en que venga nadie a visitarnos ni... ¿Y qué os han dicho? La verdad que los que han ido se quedan. Los que han ido vienen y vienen dos o tres, no sé. Otro saludo voy a mandar al Moe Durán. Que estará escuchando. Que es uno de los que más que estará escuchándolo. Estará trabajando lo más seguro. Y quiero saludarlo porque es uno de los que siempre viene ahí a escucharnos y nos da muchos ánimos, le encanta, lo canta y ole sus cones. Y lo baila y todo. Y no sale, ¿por qué con vosotros? Porque ya no lo entró que más le tarde, queda, ¿no? Lo conoció más tarde también y es lo que le queda ya. Desde aquí le digo que el año que viene se vaya preparando ya. Bueno. Y lo que te digo, que lo empezó más tarde y ya no era cuestión de aprenderse todo el repertorio, ¿no? Sino le fuera dicho que se animara, la verdad. ¿Dónde ensayáis? En la asociación de Elías Empón. Ah, pues mira, en la sede de la asociación de vecinos. La asociación de vecinos. De Antonio Vega, ¿no? La asociación de vecinos Antonio Vega, ¿no? Sí, hablamos con María y Toto, y que ellas me tienen a mí también bastante aprecio, la verdad. A mí y a todos los del barrio, ¿no? Que nos conocen. Un y, que, también. Y no pusieron ningún tipo de problema, al revés. Nos animan, me preguntan. Vamos, desde aquí darle las gracias a ellos y a toda la asociación porque nos han dado un sitio donde está desde primera hora, desde octubre, desde el primer día que se lo pedimos. No hemos tenido absolutamente ningún problema. Nos hemos adaptado los horarios de actividades que hay allí, de zumba o de... Y realmente no tenemos ningún problema. Y le damos muchísimas gracias a toda la asociación, ¿no? Y a María y Toto, que con las que hablamos habitualmente. María y Antonia, que son dos personas encantadoras y muy serviciales, que siempre están a disposición de lo que puedan ayudar, ¿no? Si sí, pueden la ayudar, verdad te que ayudan. Es increíble. A mí, yo es que no tuve ni que abrir la boca para que ya me dijeran venirse para acá, ya ensayo, vamos. Que es que no tuve ni que pedirle ni explicar absolutamente nada. En la jamona vaya a poner púos, ¿no? En la jamona, hombre. Vamos a tener un jamón colgado allí. No, hombre, pero más aparte, pero la jamona es vuestro barrio. Claro, es ahí vuestra tenemos que... fiesta gastronómica. Sí, ahí en la jamona tenemos que, hombre, dar callo. Aparte que somos los primeros también en romper, en empezar con el carnaval. Y tenemos que dar callo y nos vamos a sentir súper arropados, estoy seguro. Y vamos a volar. Es que vamos a ir en volanda ese día. Porque, vamos, que vamos a ir en volanda. Que vamos a salir del arco del medio, que está al lado de la asociación. De la puerta. Y vamos ahí volando. Vamos a llegar volando al escenario. Porque nos va a llevar la gente, nos va a llevar los artes. Es vuestro barrio, entonces, especialmente, bueno, pues interesante o emocionante, ¿no? Cantar en la jamonada. Antes se me ha olvidado también, cuando hablábamos de la asociación, sí. Hablar de Rincón. Que el hombre tenemos que darle siempre las llaves todas las noches y otra ayuda que nos hace también, que le hemos más de una vez, porque yo estoy un poquito despistado, a lo mejor me ha cogido más tarde, ¿sabes? O nos da las 12 y pico y el hombre pues, siempre nos ha recibido con una sonrisa y siempre al revés, siempre nos ayuda mucho. Y queremos decir también eso, que muchas gracias, Rincón. Que es el que se encarga de cerrar y abrir la sede, claro, cuando ¿no? cerramos el salón hace tiempo le damos la llave. Claro, claro. Damos la llave para que dispongan de ello en cualquier momento, cuando le haga falta para otra actividad o lo que sea. Y nada, muchas gracias, Rincón, también se las quería. Muy bien, pues queda también esas colaboraciones, en realidad. Sí, porque es importante, porque parece que no, al menos estoy un poco pesado con eso, pero es que eso es durante un montón de meses. Eso no es que sea una colaboración de un día, ni estamos hablando de cosas... que desde octubre nos están ayudando, ¿sabes? Y eso yo creo que hay que valorarlo. Claro. La Asociación de Vecinos Antonio Vega, que también otorga un premio, que es el de la aguja de oro, al mejor tipo de carnaval. ¿Cómo es vuestro disfraz este año? Es el Abora, me decíais, ¿no? Es un disfraz de... disfraz, yo creo que es que va a estar muy guay, vamos, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Vamos ahí, muy elegante, la verdad. Y elegante en cuanto... ¿Soy muy caro? Sale caro, mira, si te digo la verdad, nos va a salir lo que es el tipo entero, nuestro disfraz nos va a salir unos 60 y poco euros cada uno, en verdad es dinero, pero no vamos a poner ni un duro, no vamos a poner ni un duro porque hemos buscado publicidades, a lo mejor si falta alguna cosita pues sí se pondrá, pero vamos, se va a recuperar, pero en principio no vamos a poner ningún dinero porque hemos encontrado muchas colaboraciones. Tenemos por lo menos 30 colaboraciones. Como establecimientos del barrio también. Todos los establecimientos del barrio nos han ayudado. Todos han colaborado, todos los que hemos hablado con ellos nos han colaborado. Y la verdad es que creo que no vamos a tener que poner ni duro. Si a lo mejor hay que poner algo porque falte para alguna cosita, van a ser que pongamos 10 euros o algo así, ¿sabes? Que realmente vamos a ir cubiertos con el presupuesto. Y después con lo que se coja con las actuaciones y todo el tema, por supuesto, pues se va a cubrir y vamos a tener para nosotros también. Claro, los instrumentos suelen ser lo que encarece un poco, ¿no? La agrupación, si hay que adquirir lo nuevo o demás. Eso también nos pasó, que tuvimos que comprar una caja. El bombo, si nos lo deja Pechuga, lleva ya 3 años dejándomelo. Y la caja sí la hemos tenido que comprar. Sí hemos tenido que hacer un poquito de desembolso porque... Bueno, los pitos también, que hemos comprado unos pitos buenos y esas cosas. Pero la caja sí tuvimos que comprarla. No es que hayamos comprado una caja de competición, pero que está bien, vamos. Hemos preparado, hemos puesto sus esponjitas y sus cosas y la verdad que al final suena bien. Al final suena hasta bien. Suena bien, gracias al compañero, ¿no? Sí. Bueno, cambiando ya de registro, ¿cómo os ha tratado el carnaval? Eso ya me pregunta Camilo Paimael, sobre todo, ¿cómo te ha tratado a ti, ¿no?, el carnaval en estos 2 años que ha salido? Con los mexicanos, con los demonios, ¿y ahora qué esperas también de este carnaval? Yo lo que espero es lo mismo de siempre, la verdad. Lo que espero es disfrutar. Yo lo que salgo y hago todo este esfuerzo durante todo este tiempo para salir, disfrutar, alegrarme, sonreír con una persona que me sonríe, disfrutar, es que no hay otra palabra. Es disfrutar, porque es verdad que tenemos responsabilidad. Yo hasta incluso me siento con responsabilidad de hacer carnaval. Llevo 3 años haciéndolo nada, pero realmente yo me siento con responsabilidad de hacerlo. Para mí es una responsabilidad en el sentido de que lo tengo que hacer. Que si yo creo que puedo hacerlo y tengo capacidad de hacerlo, para mí es una responsabilidad hacerlo, porque es una fiesta que me gusta, que tengo que luchar por ella. Y entonces ¿Qué meta puedo tener yo ante ese esfuerzo y ante esta lucha? Mi meta es disfrutar, es que no tengo otra cosa, salir a la calle y disfrutar. O sea, tú te gusta el carnaval y tu manera de afrontarlo, en vez de disfrutarlo como un mero espectador, es intervenir en el carnaval, pues sacando que partícipe de ello. Yo creo que cada uno tenemos nuestro sitio, nuestro... Y yo en este caso pues me siento que este es mi sitio. Mi sitio es hacer carnaval porque tengo capacidad para hacerlo, porque me gusta, porque estoy loco perdido. Porque el carnaval hay que estar loco perdido. Es que en realidad hay que estar loco perdido para hacer un repertorio como el que hacemos, para calentarte la cabeza, para llegar a mi casa, escuchar las grabaciones de los ensayos, para 20.000 cosas. Y como estoy loco y me gusta, pues lo tengo que hacer. Para mí es una responsabilidad. Hombre, lo que sí que te puede resultar gratificante es que 3 años llevas en el Carnaval de Ubrique y durante esos 3 años pues son muchos los que han salido contigo, se han formado contigo y ahora, por ejemplo, están saliendo en el carnaval, en otras agrupaciones, pero siguen, se mantienen en el Carnaval de Ubrique, ¿no? La verdad que es algo que me gusta también, que me enorgullece en el sentido de que han salido gente nueva, de que el primer año salieron 14 o 13, el segundo salieron 8 que no habían salido... Y aunque no estén conmigo, pero me da alegría, la verdad, que estén en el carnaval, porque son personas que no habían salido antes y han probado algo que seguramente les ha gustado, ¿no?, porque han vuelto a salir. Y la verdad que me siento contento de que estén en todas las agrupaciones y de que yo realmente este año he cogido 10 personas nuevas, ¿sabes? Que para mí no te voy a decir que no es un problema, que sí, que me he tenido que calentar la cabeza, que he tenido que buscar gente... Pero realmente cuando presentas las cosas más o menos que están bien hechas y hablas con la gente y le expresas las cosas, yo he conseguido a 10 personas y es verdad que yo he preguntado a mucha gente, pero se consigue, ¿sabes? Hay gente que quiere salir, lo que pasa es que además no se atreve, es lo único que pasa, realmente no es que no, hay mucha gente que yo las veo y le digo, yo, es que tú tienes que salir en carnaval, porque yo lo veo y digo, es que tú eres perfecto para el carnaval. Y a lo mejor no han salido porque nunca se lo han ofrecido, porque nunca han, a lo mejor han creído que las chirigotas son más cerradas o que no. No me refiero a que sean cerradas las chirigotas. No, me refiero a que a lo mejor desde fuera han podido ver que no se puede entrar en una chirigota o lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues, cuando yo se lo he propuesto, más de, es que mucha gente me ha dicho del tirón, sí, pero vamos, sí. Y después han sido gente que se maneja muy bien en el carnaval y que lo hace muy bien y que no... De parte de las chales, mucho ánimo y para adelante, que seguro que lo van a hacer muy bien. Esa es mi madre. Esa te iba a decir yo, a mí mi ese nombre me suena. Pepi la chale. Yo soy chaleco, ¿no? Ese nombre me sonaba. Bueno, Camilo, ¿a ti te lo ofrecieron y enseguida aceptaste o te tuvieron que convencer para participar en la chirigota? Hombre, yo no, me lo dije muy eso y yo digo, bueno, pero. Es que ¿muy yo, eso qué? Me lo dijo no, muy eso. Dice. Él me lo dijo muy convencido, pero yo no estaba muy convencido, no estaba yo muy animado. Yo digo, pero es que yo cantar y meterme. Y digo, bueno, pues, dice, pero ven y prueba un día. Y ya va, no sé qué, toma, aquí tienes las letras, escúchanos un poquito y ya sé que te anima. y al final tú dices, si esto a mí en verdad, esto a mí me gusta, ¿no? Pues siempre me gusta escuchar carnaval y eso, digo, pues vamos a entrar para adelante y mejorando un montón hasta llegar a un punto bueno, hasta... Uh-huh. Ahí doy fe yo de ello, uh-huh. Y ahora voy a hablar de él, ni que esté aquí delante, pues puedo hablar perfectamente. Que doy fe de ello, de que doy fe de que Camilo es para comérselo, vamos, Camilo, no, de verdad, qué increíble. Camilo es una persona que le cuesta mucho trabajo cantar, que es prácticamente rítmico, o era, ¿sabes lo que quiero decir? Porque es que eso es lo increíble. Pero no lo estás poniendo muy bien. O era, no, porque es que lo bueno viene ahora, lo bueno es que con todas esas handicaps, ¿sabes lo que te digo? Él se ha ido adaptando a cantar más flojito, a entrar, a hacerlo con más gustito, a no sé cuánto, y te digo que lo hace perfectamente. Es que lo hace perfectamente. Es que no, ni arrítmico, ni de historia que estábamos hablando antes, nada. Lo hace ahora mismo perfectamente, como uno más. Que se ha acoplado al grupo. Se ha acoplado bien, perfectamente, ¿no? Él va entrando, sabe cuándo él tiene que arriesgar, cuándo no tiene que arriesgar, cuándo también sabe que tiene mucha cabeza y para eso, por ejemplo. Aprovechando la fortaleza y la debilidad después, claro. Escondiéndolas como se puede. Claro, uno se conoce a sí mismo, ¿no? Y si no, pues los demás te ayudan. Y cada vez mejorando, y esas debilidades, hombre, cada vez son menos debilidades, y la verdad que es que lo hace bien, vamos. Cada vez va llegando más a otras cosas que no llega y lo que no, pues... Antes no le daba la gracia a mi madre, mamá. Mamá, muchas gracias, ya que es que estamos aquí con la charla y no... Y no me acordaba. No me deja. Bueno, yo sí que me voy a quedar con una cosa muy muy interesante que me ha gustado, que tú has dicho, Ismael, que es el hecho de que a lo mejor hay mucha gente que le gusta el carnaval, que le gustaría salir en una agrupación, pero que no se atreve porque... Yo estoy seguro, por muchos factores. Por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor como Camilo tiene cierta timidez, por decir, yo no sé si voy a cantar bien, ¿qué hago yo saliendo? Ahí está, no se atreven, o porque... aproximarse a un grupo y decir, quiero salir, hay que ser valiente. Se piensa que es un grupo cerrado, que va a ser muy complicado entrar. Y ese aspecto sí que es bonito, ¿no? Del formato de un grupo de esa manera, me ha resultado interesante. La verdad que sí. Y yo desde... Es que es verdad, hombre, yo quiero... A mí me encantaría tener al Pellejo, al Piojo, a todos los de Cádiz, me gustaría tener una selección aquí y formar taco. Pero que esa no es la cuestión tampoco. Realmente lo que hemos hablado antes, la armonía. Cuando se empieza de nuevo, es verdad que con la ilusión que se genera, pues siempre hay más armonía, ¿no? Con el paso del tiempo, pues se van ocasionando problemas. Pero también problemas, o no problemas, sino desencuentros, ¿no? Que tampoco es que tengan que ser problemas, ¿sabes? Diferencia de opiniones, ¿no? Todos no tenemos por qué pensar igual. Ahí está. Entonces, cuando se genera algo nuevo, siempre hay esa armonía, ¿no? Esa ilusión que es inocencia, ¿sabes? La inocencia, pues, te da mucho eso. Y yo... Sinceramente, con todo con lo que yo soy, la inocencia para mí es lo que yo más defiendo en mí, en el carnaval. La inocencia de disfrutar, de eso, de tener inocencia, de no intentar ser mejor ni peor que nadie, ni historias de esas. Estamos hablando de disfrutar, claro, no haya... uno mismo, y de que estés contento con tu compañero, que cante mejor, que cante peor, porque al final ninguno vamos a ser los mejores cantando, ni tampoco se canta mal si se practica. ¿Sabes? Porque si se practica y se ponen unos tonos adecuados, realmente todo el mundo puede cantar. Es que es todo el mundo, es que la gente se cree que para cantar en una chirigota tienes que ser una máquina cantando, y eso no es así. Eso es lo único que pasa, que tú tienes que trabajar. Y cuando tú te pones a cantar, no es lo mismo que como solo con la guitarra y cantarte una canción, o tú solo cantar un paso doble. No es lo mismo que cantarlo rodeado de 10 personas que te están dando unas voces, que te están, digamos, acompañando, ¿sabes? Es mucho más fácil. Yo canto mejor y todo el mundo canta mejor. Claro. ¿Sabes? Y con trabajo y ensayado, eso lo puede hacer todo el mundo. Tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Antonia, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué has escuchado a Ismael y a Camilo, no? Sí, los he escuchado. ¿Y qué querías contarnos? Pues nada, lo que quiero contar es mandarle un saludito a ellos. Son unos chicos estupendos y simpáticos. Olé. Y mandarle también a todas las agrupaciones, porque sabemos lo que tienen que martillarse la cabeza y lo que tienen que trabajar. Mandarle una poquita de fuerza y para adelante, que son estupendos. Muchas gracias, Toto, que tú nos transmites, esa fuerza nos la transmites siempre. Cada vez que me ves, me preguntas y te interesa, me da esa fuerza, y más con la ayuda que nos habéis dado, que no nos habéis puesto ninguna pega, ni vamos, en absoluto. Para utilizar el salón, y desde aquí os damos las gracias también a ustedes. Vale, gracias. Antonia, jamón extra, ¿no? Para ellos, me parece a mí, ¿no? Se lo han ganado, jamón extra, ¿no? Sí, se lo han ganado. Se lo han ganado. Se lo ganan todo. ¿Sabes lo que te digo? Que no, claro, que sí. Se lo ganan todo, porque es que sabemos lo que se tienen que romper la cabeza, chiquilla. Y el tiempo que pierden, las horas que pierden, todo eso, bueno. que nosotros se lo agradecemos todo, aunque no le demos nada. Sí, nos dais mucho, nos dais mucho, bueno, Toto. Bastante. Nos dais mucho. Y lo invitamos aquí. Que claro que sí. Y le damos muchas gracias a todos. Antonia, gracias a ti por llamar y colaborar con nosotros. Vale, hasta luego. Gracias, buenos días. Adiós. Antonia Gil, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, y bueno, pues amiga vuestra ya casi, ¿no? De la, sí, Chirigota también. Es amiga nuestra. Bueno, Carnaval 2016, tenemos las primeras fiestas gastronómicas que van a llegar el sábado que viene, especialmente para vosotros, la jamonano, uh-huh, también la tortilla. El siguiente fin de semana tendremos la costilla, la chicharroná y creo que también la morcilla, y la presentación de las agrupaciones en el IMS Francisco Fatou. Y aquí nos paramos. Los primeros otra vez. Los primeros otra vez. Los primeros actuáis, ¿no? En el tercer carnaval. Año consecutivo que hago Chirigota, tercer año que abro y cierro las sesiones. Vamos, ahí la suerte. O la mala suerte, o la buena. No sé qué. ¿A vosotros os gusta ser los primeros? Yo, sinceramente, ya como he salido la tercera vez, ya me he acostumbrado. Y ya, ya me gusta y todo. La verdad que me gusta. Me gusta. Hombre, me gusta a lo mejor estar cantar por medio, ¿no? También. Pero realmente abrir me gusta porque la gente también está con ganas. ¿Sabes? A lo mejor dice la gente que pueden estar un poquito fríos, que pueden estar, pero realmente están como con más expectación también, ¿no? La primera están ahí con una expectación que están deseando de dar un aplauso y están deseando de... Que empiece ya. De reír, están deseando de... De esta manera, los primeros, a ver, el año pasado fuiste los últimos, ¿no? En el Fatou. Sí, lo que pasa es que siempre se hace un sorteo y es primero y último, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Eso te iba a decir, porque fuisteis los primeros, pero la gala benéfica. Claro, claro. El año pasado fue al revés. Eso es. Lo que pasa es que siempre hacíamos eso, primero y último. El primero es siempre el último. Uh-huh. Este año se hizo un sorteo también para ver, para que no fuera igual, sí, el que el primero fuera el último, pero al final me tocó el último, ¿no? O sea, que vais a hacer el primero en la el Fatou el sábado. La presentación. Sí. La presentación del Fatou. Y el viernes en la gala benéfica sois los últimos. Somos los últimos, a no ser que se cambie, porque estamos ahí que un grupo puede ser que tenga problemas para llegar a una hora y a lo mejor lo hacemos un cambio nosotros. Uh-huh. Pero no lo sabemos todavía seguro. Eso todavía no está confirmado. Bueno, pero los primeros bien, ¿no? Los primeros. A mí me gusta, la verdad, que me gusta. Que se lo quita de encima ya y ya está más relajado. Y ya puedes ir, ¿no? Te canta, te inaugura, está bien. La verdad que es un puesto como otro cualquiera. Pero es lo que te digo, me gusta lo que es la expectación. Me encanta, por ejemplo, cuando está la gente en el Fatou y ese momento me encanta de ser los primeros. Y es cuando está todo el mundo sentado en el Fatou y están las cortinas esas y cuando te abren esas cortinas, que eso suena una ovación allí, que no porque sea yo ni nadie, vamos, el que sea. Se abre la cortina y suena una ovación allí, que es la primera del carnaval. Bueno, la primera gorda. Y la verdad que eso es muy bonito, ¿eh? Eso es grande, grande. Uh-huh. Y a mí ese momento de cantar primero me gusta mucho. Que después también pasa, ¿no? Cuando cantas después también se abren las cortinas y también viene el aplauso. Pero el primer arranque ese de la gente que está loca por dar unas palmas y por divertirse, ese me encanta. Oye, excepto tú y el Pechuga que regresa contigo en el carnaval este el año. Pichaque, el Pichaque, perdón, que me he equivocado yo de nombre. Es que esto de los motes, en fin. Los demás son todos nuevos. ¿Cómo van a afrontar ellos el Fatou, por ejemplo? ¿O dicen la jamonada y la tortilla? Yo creo que acojonado. El Quisco sí ha salido más, sí ha salido, sí, en cuartetos con el viejo. Pero vale. Vamos, sí, los demás somos todos nuevos, a ver. El miedo escénico, de los nervios y todo eso, pero vamos, yo creo van a tener que... Van a tener miedo. Pero como somos muchos también, como somos 10 personas que estamos juntos, pues realmente no es lo mismo, no es un miedo igual que estar solo frente al peligro, digamos, ¿no? Mira para el lado y tú ves que tu compañero está metido en el papel, o me va a mirar a mí y yo voy a estar allí flipando, pues... No es lo mismo que dar un discurso a 100 personas. Ajá, yo creo que se van a meter dentro de lo que... Lo primero van a estar súper nerviosos, porque vamos, nervioso me pongo yo y se pone cualquiera. El que no se ponga nervioso es porque a lo mejor no siente ni responsabilidad por lo que está haciendo, ¿no? O porque no le gusta lo menos tanto, o por lo que sea. Pero yo nervioso me pongo... Vamos, yo no es que me ponga nervioso, es que yo estoy ya nervioso. Es que yo llevo ya nervioso 2 meses, que no me aguanta ni Dios. Bueno, supone que tú eres un poco el director, ¿no? Eres el director en realidad de la Claro, canción. Tengo que organizarlo tienes todo. Tienes que tranquilizarlo y tienes que intentar calmarlo. Pero yo después... Ahora sí, ¿no? Ahora estoy metiendo mucha presión. Ahora estoy, como te he dicho, nervioso, perdido, de hace 2 semanas. Porque quiero que salga todo bien y quiero darle mucha caña a lo que está más verde y eso. Y ahí sí estoy con ellos, pum, pum, pum, pum, dándole mucha caña, ¿no? Pero después, cuando yo ya terminemos y digamos, vamos a cantar y salgamos del puente, como te estoy diciendo, del Lian Shan Po, para ir a cantar a la mona, se acabó, Porque yo me van a ver que ya totalmente diferente. Yo no va a ver más órdenes, ni más historias, ni más nada. Yo hay disfrutar y ellos mismos me van a ver como... Como yo voy a tirar para adelante, pero tirar para adelante en plan de disfrutar, ¿no? Sí, decir, venga, vamos. Yo soy el que le va a decir, que yo tiré de ellos, ¿verdad? Que no, que... Pero ellos me van a responder. Ay, te veo a ti con mucha mente positiva, ¿no? Mucho de ver. Sí, hombre, decir, yo el carnaval lo disfruto mucho. Entonces tengo mucha... La ilusión y el corazón, eso no... Nadie te puede echar para abajo, ¿sabes? Nunca en la vida. Claro que sí. Teniendo esa ilusión, nunca. Entonces vas con seguridad, con bueno, fuerza. ¿Qué os parece el carnaval este año? El carnaval... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo que es la organización y todo el tema? Me refiero, por ejemplo, a todo lo que son los actos del carnaval, al hecho de que hay aproximadamente unas 15 agrupaciones entre las callejeras y las que van a participar en el resto de actos, el pregonero, el cartel de carnaval. ¿Qué os parece todo? ¿Cómo está montado el carnaval este año? Me parece muy bien que haya bastantes agrupaciones. Cuanta más haya, mejor. Siempre bueno. El tema del pregonero, pues, ¿qué decir yo del viejo? El viejo es un máquina. Me parece perfecto que haya sido seleccionado pregonero. Creo que disfrutaremos con él, con su pregón, y nos reiremos porque es rey de las caídas, vamos, en un show. Y la verdad que yo, en cuanto al pregonero, pues, me parece genial. ¿Y el cartel os ha gustado? El cartel también me parece bien, que hayan metido autores de nuestra historia, digamos. Y me parece muy bien también. Creo que está perfectamente, un buen homenaje. Y, hombre, algo que no me guste yo también lo puedo decir, como el Fatou. No me gusta que el Fatou se empiece tan temprano. Yo, la verdad, yo no sé que mucha gente habla de que si se muy tarde la gente se duerme, que no sé cuánto. También creo que el que va a escuchar no se va a dormir porque, bueno, no se va a dormir. El que se duerma es que tiene sueño. Claro, que vosotros abrís. Claro, nosotros abrimos, pero a las 7:30 es, ¿no? A las 7:30. Sí, pero lo que pasa es que al final, por una serie de circunstancias tristes, la verdad, por la retirada de una agrupación, pues vamos a empezar a las 8 de la tarde, ¿sabes? Por eso ahí vamos a empezar un poco más tarde, pero que sinceramente creo que debería de empezarse más tarde, porque ese día también hay fiesta, hay otra fiesta, que es la fiesta de la chicharrona, y para nosotros pues es un poquito regular que tengamos que bajar allí y cantar. No puede quedarnos un rato allí en la chicharrona y disfrutar de una de fiesta más, que es igual que las demás. Y después irnos con tranquilidad a descansar, vestirnos con tranquilidad, ¿sabes? Si tú sales a las 2 de cantar de allí, o a las 3 y a las 7 tienes que cantar, a las 5 tienes que estar disfrazándote, tienes que comer, tienes que... Realmente lo veo es algo que no tiene sentido. De esta manera siempre ha sido así, en el carnaval. La noche del Fatou siempre ha tenido un poco ese estrés, ¿no? Hay 10 veces que se ha empezado pronto, pero a las 8 y media... Hace los últimos 3 años siempre ha sido mínimo a las 8:30 o a las 9, algo más razonable, ¿no? Que podamos más o menos. Este año va a ser a las 8, que también lo veo temprano, pero bueno, que nosotros nos adaptamos a todo lo que venga, ya está, que nosotros pocos problemas ponemos. Pues a las 8 allí tenéis que estar para cantar. Nosotros estamos ya a las 7 y ya estamos ya para ir. Estás preparado. A 59 bueno. Estamos detrás ya del telón ya, pues colocado. Pepe por Line dice, Rocío, deséale suerte, yo los conozco y sé cómo escribe, es un monstruo, ánimo y a por todos. Olé, ahí queda. Pepe por Line, vosotros sabréis quién es con esas palabras de ánimo. Bueno, vamos a alcanzar las 12 del mediodía, nos vamos a quedar aquí, no sé si queréis algo más de comentar de lo que hemos estado hablando, de vuestra agrupación, de todo el trabajo que habéis hecho, de ese proyecto, de la chirigota, del carnaval en general, de Ubrique. Venga. Me gustaría decir algo. Dime. Me gustaría decir que, ¿cómo no? Voy a dar otro agradecimiento. Pero este agradecimiento, hace una emoción, ¿no? Este agradecimiento se lo quiero dar a mis compañeros de chirigota, que han confiado en mí, cuando, hombre, no es tan fácil confiar en una persona. Y quiero darle mi gracia y decirle que me siento totalmente orgulloso de lo que han conseguido y que son unas máquinas. Bueno, ya no digo más, pues no me emociona y todo. Y que estoy súper orgulloso de ellos. Hombre, muchas gracias a ti, porque la verdad es que tú empiezas, pero vamos, que empiezas con alguien con un montón de talento, que sabe un montón, que le gusta un montón, y todo eso lo transmite y nos va a ayudar a nosotros luego a transmitir y a disfrutarlo más y a... Y eso, y un placer haber estado aquí hablando. Pues muchas gracias a vosotros dos, a Ismael especialmente por esa sensibilidad a la hora de abordar todo lo relacionado con el tema del carnaval y con Dos Chirigotas, y a Camilo Sala por estar también con nosotros. Y nada, lo dicho, que lo disfrutéis con Aguán Pabalube y Lian Champó. Muchísimas gracias, Rocío. Ahí estaremos en todas.